aleja ese mundo, amigo, te aconsejo. No has comprendido que todo es vanidad. Yo te lo digo porque tengo experiencia, que a mí también me pago con mandar. Yo te lo digo porque tengo experiencia, que a mí también me pago con maldad. Amigo, yo te invito que vengas ahora mismo, despójate de todo y entrégate al Señor. No dejes que tu vida termine locamente, llevándote cautivo hacia la eternidad. No dejes que tu vida termine locamente, llevándote cautivo hacia la eternidad. Recuerda, amigo, que Cristo viene pronto. Si no estás listo, ¿a dónde vas a ir? Busca el camino que te conduce al cielo, donde no hay penas, tristezas ni dolor. Busca el camino que te conduce al cielo, donde no hay penas, tristezas ni dolor. Amigo, yo te invito que vengas ahora mismo, despójate de todo y entrégate al Señor. No dejes que tu vida termine locamente, llevándote cautivo hacia la eternidad. No dejes que tu vida termine locamente, llevándote cautivo hacia la eternidad. Amigo, yo te invito que vengas ahora mismo, despójate de todo y entrégate al Señor. No dejes que tu vida termine locamente, llevándote cautivo hacia la eternidad. No dejes que tu vida termine locamente, llevándote cautivo hacia la eternidad.